frecuencia abierta. Información confiable. En frecuencia abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Marquitos González, Ricardo Almada. Hablaste de los temas que íbamos a abordar esta mañana y se picó. ¿Qué pasó? Se picó con el tema de los medicamentos, de lo caro que son los medicamentos en Uruguay y que por eso la gente tiene que hacer esto de recurrir a Argentina y atenderse allí o ir en búsqueda de medicamentos, según nos dicen nuestros oyentes. Y con el partido y con ese penal que si fue, si no fue, realmente se ha picado la mañana. Bueno, se ha picado. Arrancó temprano. Arrancó tempranito, sí. Le está poniendo color a esta mañana que está gris, Jorge, gris, realmente, porque intento que por momentos mi ojo vea algo de color, pero no, salvo en el lugar donde estoy ahora, estoy en el comunal del barrio Lausana, porque aquí se ha desarrollado el proyecto, también el proyecto de huerta educativa comunitaria dentro de lo que es el municipio Se Planta, y te invito, Jorge, y a toda la audiencia a ver en frecuencia abierta de qué manera se ha ido organizando lo que es esta huerta. En el Facebook. En el Facebook de frecuencia abierta. Que realmente me dan ganas de... Qué bien está eso, muy bien. De cosechar algo, de llevarme una lechuga, te digo. Bien, invito a los oyentes que entren al Facebook y de frecuencia abierta y puedan ver las fotos. Muy bien. Sí, muy bien. Y quien coordina todo esto, como siempre lo hemos hablado, es Carlos Bobbio, que lo hicimos venir tempranito aquí al barrio Lausana. Bueno, para que nos cuentes, Carlos, primero, gracias por el tiempo. Está frío para la moto, lo tengo claro. Buenos días a todos. Buenos días, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Carlos? Muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos. Ayer inauguramos este proyecto que hay que destacar que fue un proyecto iniciado principalmente por la comunidad del barrio, fue por los vecinos, en el cual hace tiempo ellos presentaron un proyecto con todos los detalles para implementarlo. Lo tomamos, lo estudiamos, le agregamos cosas, también se unió la Escuela de Continuidad Educativa, que funciona desde hace un tiempo aquí en el comunal. También ellos se unieron al proyecto. Y bueno, lo que hizo el municipio, a través también de todos los compañeros que trabajaron con nosotros, fue implementar, unir todas esas partes y ayer por fin dar el puntapié inicial para que estas actividades ya comenzaran. ¿Cómo es el trabajo aquí en la huerta? ¿Quién ayuda a mantenerla, a cuidarla? ¿Cómo va a ser la cosecha? ¿Dónde se va a entregar? Bueno, la idea es que se autogestione por la comunidad. ¿Ah? Fueron ellos, como repetí anterior, los que tuvieron esa iniciativa. Sí. La idea es que ellos lo gestionen. También estamos agregando cultivos hidropónicos. Son cultivos bastante más modernos que los tradicionales. Funcionan los dos tipos, ¿no? Y también va a ser gestionada, que ya lo está haciendo, por la Escuelita de Continuidad Educativa, ¿ah? A través de sus docentes y alumnos y padres, en el cual ellos están trabajando y ya están cosechando y todos los procesos. Viendo lo que es la hidroponía y tierra, yo entiendo que la hidroponía tiene un tamaño más grande, no sé si eso tiene algún significado, y que además seguramente el cuidado debe de ser más fácil. ¿Cómo es la mano? No todo lo que parece, digo. Los dos tipos de cultivos son complejos, son distintos. Lo que se hizo aquí es también adaptar, hacer una huerta inclusiva para el tipo de población y de alumnado que tiene los chicos de continuidad educativa, en el cual se tuvo que subir, adaptar los canteros en altura para que se pueda integrar para algunos que tuvieran alguna imposibilidad física, ¿no? También para algunos como nosotros que ya no llegamos al suelo, y que todos de todas las edades también puedan estar realizando actividades sin ningún tipo de problema. Carlos, ¿qué hay plantado? Hay plantado cosas de la época, especies de la época, de hojas, hay lechugas, hay rúculas, hay acelga, hay remolacha. Hay cale, que me lo hiciste. Hay cale también. Digo cale lo destaco porque me lo hiciste conocer en alguna de las huertas que estuvimos, que la del barrio Dicio, y también probarlo. Sí, exactamente. Sí. Contarle a la audiencia, ¿el cale es usual? Porque en las fruterías generalmente no hay cale. Está viendo, sí. Es una especie que tiene propiedades, tiene ciertas propiedades que es muy consumida, sobre todo por medicina, tiene ciertas propiedades médicas. Y sí, no es una especie de un valor medio accesible, pero bueno, sin entrar en ese tipo de detalle, está viendo porque está de moda. Bien. Carlos, se está entregando en estos días las semillas de primavera-verano allí en las oficinas de huertas en el campus de Maldonado. Y la verdad, me encantaría que les pudieras dar un consejo a todos los que o están levantando o tienen intenciones de levantar las semillas en cuanto a lo que son los cuidados, a los preparativos de la tierra y a los cuidados para, bueno, tener un rendimiento exitoso. El primer cuidado son los almácigos. El primer cuidado es que la semilla germine, que la semilla tenga humedad, tenga cuidado en donde se va a ubicar el almácigo, eso, que tenga siempre humedad, un poquito de luz, y después el cuidado de la preparación de la tierra, que sea una tierra negra, que tenga algún componente de arena dulce y materia orgánica, ¿verdad? Eso sería a grandes rasgos, y que tenga buena ubicación a la luz también. El otro día hacíamos allí una nota en Maldonado Nuevo con los chiquitos allí del jardín y nos decían que tienen problemas con las hormigas. También tienen una huerta y tienen problemas con las hormigas. También te lo había mencionado en otras oportunidades. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Estamos teniendo todos problemas con las hormigas porque las hormigas aprenden. Nosotros estamos detectando acá, en distintos lugares, que están comenzando a apartar el veneno. No hay muchas opciones tampoco para combatir las hormigas. Apartan el veneno, lo toman y lo apartan y no se lo llevan al nido, que es lo que tendrían que hacer. El veneno tiene un cebo tóxico que lo llevan al nido, y eso se libera en presencia de la humedad allí para matar. Ese veneno no mata directamente a las hormigas, mata los ciertos hongos que tienen en el nido, que es donde ellos se alimentan. Y lo que hacen, han aprendido y apartan ese veneno para seguir trabajando. Entonces es complicado. A veces hay que ubicar el hormiguero para aplicar directamente ahí. Bueno, ¿y los caracoles? Y bueno, los caracoles es un tanto hasta más delicado, porque los caracoles están permanentemente, trabajan cuando no hay luz. Los químicos son complicados para ellos, complicados para el ambiente, ¿verdad? Son muy peligrosos para las mascotas, entonces no recomiendo. Recomiendo sí poner de repente telas, plásticos, papeles húmedos en la noche alrededor de los plantíos, y a la mañana retirar, porque ellas se van alojando en esos lugares, ¿ah? Donde hay humedad, se van alojando, y bueno, a la mañana recoger todo y tirar. Claro. Bueno, y por último, también hemos hablado de este tema, pero está bueno recordar que la huerta se puede armar en cualquier espacio y también, por ejemplo, y nos decías, utilizando bidones de agua, etcétera. En ese sentido, ¿qué recomendaciones hay que hacer antes de empezar? La recomendación primero mínimamente es estudiar el espacio. Eso es mínimamente, y que tenga una cierta exposición y que sea alimentado por luz, ¿verdad? Por luz solar. Eso en primera instancia. Una vez teniendo eso, cualquier cosa que tenga una capacidad para de recipiente, y que pueda contener algo, podés plantar ahí. Puede ser en altura, puede ser en el piso, puede ser contra una pared, eso no importa. Pero digo, lo primero y lo esencial es que haya una cierta luminosidad. Eso es lo principal. Carlos, muchísimas gracias por esta clase y por venir también hasta aquí. Clase, a contarnos. Clase magistral. Totalmente, totalmente, ¿viste, Jorge? ¿Cuánto aprende uno en poquito rato, no? Es verdad, y además nos pasa siempre con Carlos, que tenemos esa posibilidad, cada vez que tenemos la posibilidad es esto de instruirnos e instruir a la audiencia sobre los cuidados de la huerta, bueno, y motivar también, porque últimamente también hay mucha gente que está, y por eso hablábamos de los espacios y lo hemos hablado en varias oportunidades, tratando de en cualquier rinconcito generar una huerta. Exactamente, exactamente, exactamente. Es lo que yo creo que siempre ha habido una avidez, por algún motivo la sociedad un poco se resintió en ese aspecto. De cultivar, en algún momento se dejó de hacer, pero eso creo que está en el gen nuestro, y bueno, basta con que se promueve de alguna manera para que la gente vuelva a lo que se hacía, ¿no? A costumbres que nunca debieron de desaparecer. Nada más lindo que levantar la lechuga allí de la huerta y lavarla y preparar la ensalada. Sí, totalmente, totalmente. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias, gracias, Carlos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Jorge. Frecuencia abierta.